Hola, me llamo Isabel. Hola, mi amor, me llamo Lola Brillo. Y estamos en el número 48, el programa de Asido. Y nada, te presento a Pablo. Bueno, chicas, ponedme al día. ¿Cómo está el ambiente por aquí en Asido? Pues yo bien. Bien. ¿Qué ocurre mañana? Mañana tenemos el viaje. Que nos vamos de viaje. Chica, esperaba un poquito más de energía. ¿Qué ocurre mañana? Que nos vamos a Nerpio. ¡Que nos vamos a Nerpio! Bueno, eso está al menos un poquito más enérgico. Bueno, programa número 48 y vamos a ver qué tenemos en el menú de hoy, ¿vale? A ver, mirad, vamos a hablar de deporte, porque siempre lo estamos diciendo. Hay que tomar fruta, hay que beber agua, especialmente ahora que hace mucho calor, para no deshidratarnos y hay que cuidarse, ¿no? Pero también hay que hacer deporte. Pues precisamente, el día 19 de marzo, hubo una carrera importante en Asido. Y dos de nuestras chicas van a recordar cómo vivieron esa carrera del Día Especial de las Personas con Síndrome de Down que se celebró organizada por Asido. Además, el sábado pasado, varias de nuestras chicas fueron a una competición de petanca. Y nos lo van a contar qué tal fue. De paso, José Antonio Riquelme Rocamora nos va a hablar sobre la actividad de tenis. Gaby nos va a hablar de un viaje que hizo a Logroño. Y además vamos a hablar también de cine, porque también con el buen tiempo va habiendo ganas de cine, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de una película que fueron a ver Ana y Abel, que se llama The Host. Clara, Gaby y Lola nos van a hablar de una película que se llama Hermano Oso. Sí. Pedro nos va a hablar de una peli antigua, una peli clásica española que se llama La Gran Familia. Y Jorge nos contará todo sobre High School Musical, una serie y una peli que le gusta a él bastante. Sí. Entonces, tenemos eso para hoy. Pero justo antes de despedirnos, vamos a tener a Antonio Pierna y a Lola Ríos sentados para hacer un precalentamiento del viaje. Vamos a recordar un poco cómo fue el año pasado. ¿Por qué precalentamiento? Porque la semana que viene todas las noticias serán sobre un tema, ¿verdad? Sí. ¿Sobre qué tema? Pues Sobre el viaje. sobre viaje, sobre cocina también, sobre la fiesta de nuestro pueblo. Hay muchas cosas que contar, pero el programa 49, justo el siguiente, va a ser especial del viaje de estudio. Sí. Pero vamos a disfrutar el presente, carpe diem, y si os Sí. parece, comienza el programa número 48. Hola, me llamo Teresa. Hola, soy Elena. Y yo, Verónica. Y vamos ahora a hacer la carrera de Asido. Pues la carrera de Asido fue mi familia y fuimos con mi papá, mi mamá, con mi hermano y yo. Y me curió mi maestra y curé mucho. Pues yo corrí con mi madre, yo corrí con mi madre y con mi padre. ¿Y cómo te las pasó ahí? Bien. ¿Te dieron camiseta? Pues sí. ¿Una o varias? Son varias. Varias. ¿Y de qué color eran? ¿Color? Color naranja. Naranja y hay más color, ¿no? Sí, también cosa. Ay, camiseta y gorra. Sí. ¿Y de qué color era de las gorras? Color naranja. Color naranja. ¿Todo conjuntado? Sí. Vale. corrieron tus padres, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú? Sí. ¿Tú bebiste tu agua? Sí. ¿Después de la carrera? Oh, sí. Vale, ¿y tú? Yo bebí agua y acuario. Ah, vale. ¿Te la has pasado bien? Yo sí. ¿Te ha gustado mucho la carrera de ácido? Sí. ¿Y a ti? Sí. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Pues, yo gané una medalla. ¡Toma! Que ganaste una medalla. ¿Y qué medalla era? ¿Bronce, oro? No, de bronce. De participación. ¿Y tú, de qué medalla era? No he ganado. Ah, que tú no ya no ganado. No he ganado estéreo. Ah, vale. De participación, ¿no? No, sí, de vacío, sí. Para participar, sí. que es lo más importante. Bambo, ¿de qué tipo de bambo te pusiste? Pues mi bambo es color rosa, chándal. ¿Qué chándal te pusiste para correr? ¿O te dieron la camiseta y actuaste por la carrera? Pues yo, dos camisetas cortas. Sí, pero ¿con tu chándal? Con mi chándal, sí. ¿Y tú? Yo, mi chándal, el pantalón y camiseta corta y camiseta el color fucsia. ¿A qué hora empezó la carrera? La carrera empieza de mañana. Por la mañana. ¿Y a qué hora terminó? A las 12 y media. A las 11 y la 1. ¿Por ahí? Sí. Pablo también participó en la carrera. ¿Y de qué chanda era su equipo? Venga. Toma. El color de la chanda de Pablo. Azul. Camiseta azul y mapa azul. He visto el mostrador de la fruta, he visto las caras de Pablo. Ah. He visto con mi padre. Claro, porque yo también estuve ayudando donde daban las frutas a la gente y donde daban los refrescos. Cuando fue la hora de correr, ya me fui yo a correr. Teresa me vio también, ¿verdad? Sí. ¿Qué refresco te tomaste? Yo, agua. Y poquito zumo. ¿Y Tere? Yo, acuario. ¿Acuario? Sí. ¿Pero acuario de fresco o sin...? Era acuario de limón fresca. Estaba fresquito. Vale. ¿Te ha gustado en la carrera? Sí. Vale. ¿Y Elena? Pues sí. Pues ahora consejo de... Entonces, que también corrió amigo de mi padre, que Ale. Y... Venga, di. Montó cosas de carrera. Sí. Me encanta mucho. Me viste otra vez la carrera. Y me va a costar. Venga. Adiós. Adiós. Y adiós. Damos paso a nuestra crónica deportiva aquí en la radio de Ácido con dos chicas que el otro día participaron en una competición muy especial. A ver, nos presentamos. Pues hola, me llamo Paula. Yo y Emma. Bueno, chicas, contadme un poquito en qué competición habéis participado. ¿Qué es petaca? sí, de Tanca. ¿Dónde se celebró la competición? Yo no sé. ¿Fue en algún pueblo o fue en Murcia? Murcia. En Murcia, ¿verdad? Sí. ¿Qué día fue? Sábado 13. El sábado 13. 13, que hay cumpleaños José B. Ajá. Podemos ver que nos han etiquetado en nuestro Facebook de la radio de Asido y también han puesto a Inma. Nos han puesto un enlace de la página de Emilio, en la que hablan precisamente de esta competición y podemos ver algún vídeo, ¿verdad? Sí. El encuentro es el segundo encuentro de petanca y se hizo en las pistas del club La Paloma, en el barrio de San... San Basilio. En San Basilio. En San Basilio, que es donde vosotras soléis hacer petanca, ¿no? Sí. Ajá. Podemos ver también que había como tres niveles de habilidad. ¿Qué más compañeras de Asido vinieron? Mónica, Isma, Paz y Pepi. Uh-huh. Aquí en la competición, ¿esto era de Special Olympics? No. ¿No? Sí. Era de Special Olympics. Estamos viendo que hay un cartel aquí que pone Special Olympics. ¿La gente llevaba uniforme? ¿Vosotras llevabais una camiseta de Asido? Sí, roja. Ajá. ¿Y qué ponía en la camiseta? Asido. Ok, esa es la que os ponéis para ir a las competiciones, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Es cómoda la camiseta? Sí. Muy bien. Había también gente de otras asociaciones, ¿no? Sí. ¿De qué asociaciones? ¿Había de CEON, por ejemplo? CEON, sí. Ajá. ¿Alguna más? A ver. No me acuerdo. Uh-huh. ¿A qué hora empezó la competición? A las 10 o por ahí. Ajá. ¿Y cómo fuisteis? ¿Te llevó tu madre? ¿O llevó vuestro padre? ¿A ti quién te llevó? Fue mi madre. Tu madre, ajá. ¿Y luego se quedó allí? ¿O ella se fue? Luego se quedó. ¿Se quedó a ver cómo jugaba? Sí. ¿A ti te gusta que se quede a ver cómo juega? Sí. Uh-huh. ¿Y a ti? ¿Quién te llevó? ¡Y mi padre! ¿Y luego se quedó o se fue a hacer mandado? Y hacer foto. ¿Hacer foto? Sí. ¿Pero allí? Ahí sí. Ajá. Muy bien, muy bien. Fui al cine. Ok, pero antes de hablar del cine, vamos a terminar un poco esta crónica de la jornada de petanca. Decir que en el blog de Emilio podemos ver algunos vídeos del encuentro y podemos ver cómo estaban los diferentes grupos allí jugando, ¿verdad? ¿A ti te sigue molando la petanca o qué? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Tú te cansas de jugar a la petanca? No. ¿No? Nunca. ¿No? ¿Y por qué estás chula la petanca? ¿A ti por qué te gusta? Me gusta mucho. ¿Pero por qué? Me gusta para bajar la vía. Para bajar la barriga, ¿no? Sí. El deporte está bien, ¿no? Sí. Pero tú, en la petanca hay que tener mucha puntería, ¿no? Sí. ¿Y vosotras tenéis puntería o no? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y tú? Yo sí. ¿Quién es la mejor jugando a la petanca? Soto. Pero de vuestras compañeras, por ejemplo. No vale que digáis, yo soy la mejor, no. No. De tus compañeras. ¿Quién juega mejor? Pepi y yo. Ajá, menos mal que hemos dicho que no podíamos decirnos a nosotros. Bueno, Paula, ¿y tú de tus compañeras, quién piensas que juega mejor? Mejor mi briga. Ajá. Podemos ver algunos comentarios de una de nuestras amigas del Facebook, Elia Marta Gallego, que dice: fue una mañana estupenda, llena de competición, ocio y convivencia, tanto para los chicos como para los monitores, los entrenadores de centro, los árbitros y sus familias, que han trabajado con mucho agrado. Esta mujer es madre de un chico de CEOM. Y Elia, pues siempre se suele preocupar bastante de ponernos cositas de pues en nuestra página de la radio de Asido. Dice que también da las gracias a los patrocinadores del encuentro, como la competición, o sea, como Special Olympics, FEAPS y 11 en la modalidad especial. Sí. Que estaban ahí organizando, ¿no? Ajá. Bueno, chicas, al final, ¿quién ganó? Yo no sé. ¿Y en tu grupo ganó alguien? Pollo, 13 a 8. Ajá, 13 a 8 ganaste. Sí. Y oye, ¿os dieron alguna medalla o algo? No, no hay medalla. En este no, porque claro, era un encuentro, que a lo mejor no era como un campeonato, ¿verdad? Sí. Un encuentro es más relajado, ¿no? ¿Había buen ambiente? ¿Estaba la gente contenta? ¿Estaban animados? No sé. ¿Qué decían? Decíamos hola a los árbitros. Ajá, a los árbitros les decía yo hola. Oye, ¿y los padres estaban animando? Sí. ¿Los padres animaban? Sí. Oye, yo quiero saber vuestra opinión. A ver, Inma, ¿a ti, por ejemplo, te gusta que estén tus padres animándote mientras que juegas o prefieres que estén callados? Sí, por favor, cállate. A ti te gusta que estén callados porque te distraen, ¿no? ¿Y a ti te gusta que tus padres te animen o que estén calladitos? Animando. Animando, te gusta a ti. Ok. Bueno, chicas, pues nada, ¿algo más que decir o nos despedimos? Adiós. Hola, me llamo Paz. Me llamo Brasil. Me llamo Pelaca de Hueso Blanca. ¿De quién mamá habla, Paz? De Eso, ¿a dónde fue? ¿Tu madre te estaba animando? Sí. ¿Y estuvo sacándote foto? A mí. ¿Qué llevaba puesto? Yo de Ima rojo, Pepe rojo, el gente negro, el hilo y negro, el hombre en casero azul, el gente juega pelaca, da a la luz, a la vuelta y todos los bofes, el beba, y a mí no me invito a Antonio. ¿Y había más? Había más. ¿Quién fue contigo? Yo. Fue madre. Mi madre Baby, madre Vero, la gracia a la foto, madre Dati, la foto de a mí. Y mi madre Inma, el arajo, la foto. La foto. Y me juego, me madre Baby, me coge la foto. Y fui, vamos a la casa de la. Salgo, me voy a la vida, a la niña. ¿Había monitores? Bueno, sí, hay. ¿Cómo se llama? A la Toño, a la Luz, Profe Beba, a la Sur. Está profe, está profe Mamadí, está profe Olaje, está Ana y Oca. Ana está ahí, el profe de distante, ellos, a la cole. Y luego viene gente que juega pebeloca. ¿Y jugaste bien? Sí. ¿Había gente de otras asociaciones? El jefe de mí. Mi madre Baby, madre Vero, padre mío, padre Pablo, no, padre... No, te digo, ¿había gente, por ejemplo, de Ceom o Astrapace? No, estaba Emilio y otro hermano de Emilio. Esto era un encuentro que se había hecho organizado por Special Olympics y por FEAPS, ¿no? Sí. Ok, ¿y había mucha gente? Pues mucha gente. Estaba la Luz, Antonio, y la Barcelona de Antonio, de la Illa, la Fribu, a ver Antonio. Uh-huh. ¿Algo más? Sí. Eso me llegué. Gente me llegué. Era no mi mela, era guata mi mela, y Pepi mi mela, y el jefe guata. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a decir... Un campeonato de petanca fue el sábado. Nosotros ganamos a de las otras asociaciones del Special Olympics. Ganamos 13 a... no sé si es 4 o 13. 13 a 4. Y nos salió bien. Y a la media mañana estuvimos jugando con Inma, con Paz, con Pepi y del campeonato. Y qué más, que competimos contra Ima, Pepi, Paz y nos quedó con fallo, y ya luego me animé y gané la final. Nos tomamos un bocadillo. Yo me he tomado un bocadillo de chorizo. Y el padre de Nieves también se tomó un bocadillo. Y la hija también. Mis compañeras son Nieves. Nieve, el padre de Nieve, el padre se llama Ramón, y la otra es María Ángeles, y esta, y yo, y más Bebí Paz, toda la, ¿cómo se llama? Las sensaciones. Asociaciones. A ver, estaban de Astrapace. Sí. ¿De dónde más? De Ceón también. De Ceón también. Y de otras, ¿no? Sí. Ok. Y yo por hacer a la pregunta a Verónica. ¿Qué día fue el campeonato? Fue el sábado por la mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora empezamos el campeonato? Pues fue, a ver, fue el sábado y el campeonato fue a las 12. ¿Y qué voluntaria? Voluntaria, pues fue Alberto, Ana Lucía. Hay otra que se llama es que es un nombre que a mí me sale, pero es Astrapace, Astrapace, que no me acuerdo, que me sale un nombre que no. Venga, tú. Ay. ¿Y qué ropa llevaba? Ah, ropa llevaba, pues, una camiseta roja, los pantalones negros y los bambos. Eso. ¿Y juega bien a la pintanca? Sí. Hoy, que es miércoles, vamos a jugar a la pintanca. El campeonato fue donde estrenamos mucho al lado de la opinión. Ahí está. Que ahí podemos hacer un campeonato de petanca y muchos más. Y muchas cosas más. Y que a mí me ha gustado mucho. Y Nieves tiene que entrenar más, porque hay una cosilla que no eso, pero Ramón nos va diciendo, venga, tira por la, si sabes, da más fuerza para que ganamos. Y la hora de la salida fue casi a la 1:30 y ya luego para la casa. ¿Y qué más cosas? Pues en lo de ahí es donde estrenamos el de la petanca. En San Basilio, ¿verdad? En San Basilio. ¿En las pistas del Club Deportivo era la Paloma? No. Es al lado de la opinión. De la opinión, sí, pero ahí eso no es un club deportivo de petanca. No. Pues me pareció leerlo en un blog, pero bueno, de cualquier modo. Bueno. Lo mejor, lo peor, alguna conclusión, algo más, sí, que quieras decir. Lo mejor, porque gané y me ganó la primera partida. La primera partida, Ima y Paz y Bebi perdió contra nosotros y también yo. Que yo he perdido la primera jugada y la otra jugada yo me animé y gané. Pero total que quedó la semifinal. Que fue contra de los amarillos. Y ya está. Adiós. Adiós. Hola, bebé. ¿Y más? Voy a ser yo, el caca. Pues yo me llamo Isa y yo pues yo veo una foto que te fuiste a la actividad deportiva, ¿no? Te va, sí. Entonces vais al lado de Asido, ¿no? Yo, sí. Vale. Y más cosas. ¿Qué globa pusiste? A ti, el ojo. Rojo. Que ponía Asido, ¿verdad? Yo, sí. Muy bien. ¿Qué monitores hay? Ana Lucía. Ya. ¿Y ese quién es? El chico. Alberto. El doctor. ¿Verdad? Sí. ¿Y ese quién es? El chico. ¿Que no la conoces? Sí. Vale, y también está Ana Lucía, ¿verdad? Ya, sí. ¿Y qué compañeros se fueron? Deja, ya sé. Emma, Pa, Naro, Papi, Pepe, Paula. Y también estaba la de Casilla, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tu madre ha ido a verte o no? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿se quedó o se fue? Se fue. Ah, entonces tu madre la dejó allí, ¿no? Sí. Y luego se fueron, ¿verdad? Sí. ¿Eso es por la mañana o por la tarde? Esta tarde. Es por la tarde. ¿A qué hora? No era ya. Ah, era muy tarde, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero ¿cenaste ahí o no? Sí. ¿Has cenado ahí? No sé, es de pa. ¿Pero qué ha pedido para cenar allí? Esto. Muy bien. Entonces, ¿han pasado bien? Sí, mucho. A ver, la abuela. Voy a preguntar por la abuela. ¿Tú jugaste bien, la abuela? Estoy bien, sí. ¿Pero cómo lo tiró? Esa. Vamos, la derecha, ¿no? Sí. ¿Pesa mucho o no? El coco. Pesa poco, muy bien. Y entonces te la contenta, ¿no? Ya está, ya coco. ¿Pero ha ganado? Se llena yo. Ha ganado tú, mira qué bien, ¿no? Sí. Te la contenta que sí. Se asustó, se coco. Claro. Y tú, y entonces, si tú la has ganado, uh-huh. ¿Y luego qué hacías? Te sentó mucho. Ha gastado mucho, ¿verdad? Sí, coco. ¿Y había mucha gente o no? Hostia, te gusto, coco. ¿Hay mucha gente? Mucho. Sí. Ahí también veo la foto, está el padre de Verónica, ¿sí? De acá, sí. Y también ha venido otro centro de... Otro centro, ¿no? Doctor, sí. Estaba la de Casillas, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí en Murcia. Ya, sí. ¿Verdad? Sí. Otro país. El país, sí. ¿Se fueron a Trapace o no? No, mucho. No, a Trapace. Sí, se fueron a Trapace, ¿no? ¿Se fueron? Sí, pero sí. Sí. Claro. Y entonces ha pasado bien, ¿no? Mucho, coca. ¿Y con Verónica qué hace? ¿Y Verónica qué? Caca, mucha. Sí. Pues nada, entonces... Muy bien. Y nada, entonces le ha gustado, ¿no? Mucho, coca. Pues nada, ya no vamos a despedir, ¿vale? Y nada. ¿No? A mí, que me ha gustado mucho la foto, lo que ha puesto. Sí. Pues nada, vamos a despedir. Yo despedí, ma. Adiós. Adiós, y ma. Me llamo José Antonio, me voy a tener. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué es el tenis? El tenis es jugar. ¿Acá muy cansado? No. ¿Qué ropa te pones? Yo pongo el pantalón, el zapato, camiseta y calcetines. ¿Acaba muy cansado? No. ¿Quién te roje? Mi roje es mi hermana Ángela. ¿Tu hermana Ángela? ¿Y acaba muy... ayer con quién va ahí? ¿Con qué profesor va ahí? El profesor se llama Rubén. ¿Y va en coche, va en un autobús? ¿Cómo va ahí? Autobús. ¿Con quién va ahí? Está Ana Luz, Paz, Velo, Pablo Pérez. Pepi. Paz, Ana Luz, Cochi y Ima. ¿Vais mucho a hacer al tenis? Sí, mucho. ¿Cuánto vais? ¿Cuántas personas vais? Vais mucho. ¿Y cuando llegáis al sitio, qué hacéis? Vais a otro sitio. Vamos a jugar la clase de tenis. ¿Empieza la clase o después de la clase? ¿Qué hacéis? Hacer la clase. ¿Hace que es un poco de calentura o...? Calentamiento. Calentamiento, perdón. Calentame. ¿Coge la... le da a la pelota? Sí. ¿Y allí hace mucho calor o hace fresco? Hace fresco y calor. ¿Han puesto carpa o no? Sí, un poco. ¿Poco? ¿Y aquello cómo es? ¿Grande o pequeño? Grande. El techo. ¿El techo es grande? Sí. ¿Y quién dirige la clase? Ana Luz, Conchi y mi gente. ¿Quién es Conchi? Conchi, la madre de... Ima. Acá muy... ¿Te gusta ir? Sí. ¿Qué día vas? ¿Qué día vas al tenis? ¿Qué día? Martes o jueves. ¿Los martes y los jueves? Sí. ¿Está lejos? No está lejos. ¿O está cerca? Está cerca. ¿Y sudan mucho ahora que va haciendo ya más calor o qué? No sudo, sí. Uh-huh. Oye, mucho. Cuéntanos un poquito sobre la ropa que te pones. La ropa, pantalón, camiseta, calcetines, un mambo zapato y fin. Uh-huh. Ok, y oye, ¿cómo es tu raqueta? Color azul. Uh-huh. La raqueta. ¿Algo más? No. Nos despedimos. Adiós, programa. Hasta adiós, profesor programa. Hola, me llamo Gaby, voy a hablar de... Estamos en el ácido. Voy a hablar al de los Logroños de viaje. Bueno, yo me llamo Jonathan y voy a decirle una pregunta. Bueno, Gaby, ¿tu viaje era largo o corto? El Logroño es muy largo. Sí, el lago... ¿Hay casas o hay hoteles? Solo casa de mi tía. ¿Es casa de tu tía? Sí. ¿Cómo es tu tía? Mi tía es grande y el Juanjo también es muy grande. Con las dos... Lo llevo bien. A las dos ya cumplió. Uno, Juanjo, que cumplió 34 años. ¿34? 34 años. Y mi tía, 34 años. Solo unos mismos años. Vale. ¿Y tú has ido a andar un paseo por una torre? La torre, sí, lo que yo he visto ahora, la torre es alta. Sí, en un callejazo, cuando nos quedamos, a ver cómo está mi primo el Agustín, que está con su amigo. Y ahí yo he ido con mi madre y con mi tía a comprar cosas. ¿Y qué me ha hecho? Yo lo que yo he visto ahora, ahí lo que ha puesto Pablo, ha puesto, la pantalla se veía una piscina, he visto una piscina y un jacuzzi. Eso para que haya, Gaby. La piscina mucho, mucho más allá. Es muy largo, ¿sí? Que se ve mejor. Yo he ido a tarde por la noche. Ha salido Nazareno, a los muertos y los Nazarenos, que sale mejor. ¿Y de qué color es tu traje de Nazareno? El mío es lila, porque lleva el sombrero muy largo, cotitos. Pues, sí, de color el lila. ¿Y qué me ha hecho de parte de...? Luego mi madre le pone la bolsa grande, pues para meterlo por dentro. Luego para mi madre lo compra caramelo, lleno de caramelo, tengo la bolsa, voy yo le dando caramelo a todo para que lo sepa venir a verme. Pues, ¿algo más? Vale. Pues, toma, Gaby. Yo, mira, yo hasta muchos años en Clé del Lío. Déjala. Ahí yo entré en el Lío con mi tía, con Juanjo, que era yo. Un paseo. Y luego tomamos algo. Mi madre, mi abuela, mi tía tomando mate. Luego, mi abuelo iba con Juanjo a tomar café por la mañana. Yo, mi año pasado, lo tuvimos con un hotel para mirar eso, que sale la cama, sale bombilla, como encender la luz, es así. ¿Los pedimos, Pablo? Bueno. ¿Tenéis algo más que contar? ¿Alguna cosa más que decir o algo? Pues... Gaby, ¿nos quieres contar algo más de tu viaje, de Logroño? ¿Te tomaste algo por ahí? ¿Qué comida hay en Logroño? Cuéntanos. Ah, Ángel, mi tía pusieron la cena. Chachicha, arroz... filete y la comida rica, lleva carne a la grasa y con patatas, desayuno con leche cociales, con secarina, la pastilla y el de calcio. ¿Y qué quiero tomar para mañana? Si no, pongo malo. Por encima, pues, que año que viene, pues, a otro en Navidad, para en diciembre, diré yo con mi madre, a ir a Argentina. Vamos a pasar a tope, ya que a poco ya que estudio. ¿A ti te gustan los viajes, Gaby? Sí. ¿Por qué? Es muy grande y es un buen piso. ¿Pero por qué te gusta irte de viaje? Yo con mi madre, mi padre y yo, mi hermana. ¿Pero por qué te gusta? ¿Es porque te gusta ver lugares nuevos, probar cosas diferentes? Más nuevo, que sale procesiones, van de la vuelta. ¿Cuál es tu viaje favorito? ¿Te gusta ir, por ejemplo, al camping, con tu, irte con tu caravana? ¿Te gusta irte a Argentina? ¿Qué es tu viaje favorito? ¿Venir a Logroño? ¿Qué es lo que más te gusta? En la mejor en Argentina, para que sale mejor. Ajá, ok. Bueno, chicos. Me quedo ahí con mi tía Gilda y con mi tío Gerardo. Qué bien, ¿no? Sí, que todos los 10 años. Bueno, bueno. Claro, y de eso hará tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. ¿Te gustaría volver algún día a Argentina? Sí, todos los días. Bueno, de momento no es tan lejos, es a Nerpio, pero ya sabéis que el próximo viaje es la semana que viene. ¿Tenéis ganas? Pues yo sí, pues hacemos una fiesta de cumple de José Luis Chicoteca. Bueno, este año yo quería irme a viaje de estudio. Lo vamos a pasar bien. Porque hay caballos, hay tirolina, hay caballos, hay tirolina, hay piscina, hay jacuzzi, hay tirolina, hay discoteca y... ¿Qué? La música. ¿Qué más? Dilo. La música. Ah, la música... la canción de... ¿Cómo se llama? Mosa, así lo que me mata. Eso. Ah, sí, sincero. Ay. Ya. Ok, chicos, pues nada. Ya sabéis, enseguida hay que empezar a preparar la ropa que nos vamos a llevar. Hay que llevarse alguna cosita de abrigo porque allá hace frío y eso. Y ya contaremos la crónica de qué tal el viaje. Vale. Ahora, nos despedimos. Hasta el siguiente programa, Pablo. Pues adiós, Pablo. Cine. Hola, me llamo Ana y voy a hablar de una película que vi ayer en el cine con Abel y Manolo. De Host. La película de Host va de alienígenas. La chica esta que ha salido antes le pasa que está en un sitio encerrado y por lo visto se ve personas de estas alienígenas de estos que tienen que hacer algo y invadieron la tierra. La tierra y bueno, la chica esta, por lo que había visto, se había tirado en el marco de gritar y parece que quería vivir y luego, en la parte de atrás del cuello, le habían hecho como una raja y le habían metido una especie de algo que para convertirla en alienígena. Y ya desde entonces, pues, la misma chica que se había convertido en alienígena, salía la voz de ella y a la misma vez hablaba sola. Y tiene un tío que se fue muy lejos para que la otra no la encontrara. Y se fue a una cabaña de estos, tiene un hermano que se hizo aquí una herida y descubrió que había como de estos para curar heridas. Esto, ella se hizo sangre en el brazo y en la frente, y estuvo con el brazo sangrando, y la tuvieron que... A mí, yo no he visto la película, solo hemos visto ahora en internet el tráiler. Lo que más me ha gustado ha sido la maquinica esa, que tienes una herida, te la pasa y se cura, es como un Betadine mágico. Sí. Yo quiero de eso, porque una pasada, la chica se había hecho un montón de daño, ¿verdad? Iba toda llena de moratones, de herida, y le pasa la maquinica esa por encima, sí. Desaparece todo. Y luego, antes de salir del médico, había robado un cuantas máquinas de esas. Oye, pero los alienígenas estos que aparecen en la película son malos, ¿no? Sí, pues... Y son... El aspecto es... humano, es como nosotros, no son los típicos extraterrestres verdes y con caras raras. Sí. ¿Y qué es lo que pretenden ellos hacer en la Tierra? Es que eso no me ha quedado muy claro. ¿Ellos por qué quieren dominar el mundo? Dominar el mundo. ¿Para qué? No se sabe. No se sabe. A lo mejor es bueno que quieren eso, que la Tierra sea suya, ¿no? Y que los humanos desaparezcamos. Sí. ¿Y a ti te ha gustado la película? Sí, estaba chula. Has dicho antes que fuiste con Manolo y con Abel al cine. ¿A ellos les gustó la peli? Sí. El miércoles creo que vamos a ir al cine a ver Oblivion. Ah, sí, eso también es de ciencia ficción. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la película? Lo que más cuando salía el chico este y la chica está besándose. Eso es lo que más. ¿Y lo que menos? Lo que menos fue cuando se había enrejado el brazo. Era un poco asqueroso a lo mejor. Sí. Oye, ¿y el chico era guapo? ¿Te ha gustado el chico? Sí, era guapo. ¿Y la chica qué tal? Bien. La chica más flojica, ¿no? Sí. La chica yo creo que menos mona, el chico... Está mejor, chico. Pero sin pasarse también, tampoco se pasa. Para mi gusto, claro. Se había dejado bastante para que la chica, hasta la buscadora, que no lo encontrara, se fue a un desierto y se veía como que estaba un poco con ganas de comer y de beber agua. Pero no. ¿Te tomaste algo viendo la peli? No. ¿Nada? No. ¿Ni Coca-Cola ni palomitas? ¿Qué va? Ah, eso está bien. Los cinéfilos no les gusta comer en el cine. Bueno, a mí el cine sin palomitas para mí no es cine. Yo estoy de acuerdo. El cine sin palomitas no es cine. Pero a la gente que le gusta mucho, mucho el cine, se quiere concentrar viendo la peli, le molesta oír a la gente el ruido de las palomitas. No vayan al cine y se queden en su casa. Pues sí, la verdad, en eso pues sí. Estamos de acuerdo con Pablo, porque lo que tú dices, Ana, el cine sin palomitas no es cine. Pues sí. Oye, ¿a quién le recomendaría la película? ¿Se la recomendaría a tus compañeros, por ejemplo, de aquí de Asido? Sí. ¿Es divertida? Sí, es divertida. Se pasa rápido y es amena de ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que dura mucho. No sé, ¿muy larga? ¿Cuánto dura? ¿Se te hizo larga o es larga? Es que eso es una diferencia importante. Las pelis cuando se te hacen largas ya dices malo o te pones a mirar el reloj. 25 minutos. Dos horicas, ¿no? Bastante. Dos horas y cinco. Sí. ¿Se te hizo larga? Sí. No sé yo. Pero yo como me veía con sueño, pues me había dormido un poco. ¿Te dormiste un poco? Bueno. No, vemos que era apasionante la peli. Entonces yo creo que no te gustó mucho, Ana. Bueno, a mí porque me entró sueño. Te entró sueño. Bueno, quizás porque echabas de menos las palomitas. Sí. Quizás si hubiese comido más palomitas no te hubiese dormido. Sí. Bueno. Entonces dices que la recomiendas, ¿no? A pesar de que te dio un poco de sueño. Sí, en el cine fue en el Tadel. Ah, fuiste, así que no te lo he preguntado. Fuiste al Tadel a ver la peli. Sí. Muy bien. Pues nada, ya los compañeros que se animen, que vayan a verla, ¿no? Sí. ¿Nos despedimos? Vale, adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de la película que vi en el cine de Host, el huésped. Pues ocurre que una chica está en una en un edificio y es rodeada por 8 extraterrestres, por 8 humanos que están, o sea, por 8 humanos, pero que no son humanos, que por dentro son extraterrestres, y lo van rodeando a la chica, y la única forma de que escape de ellos es tirándose por la ventana desde un 10º piso. Entonces ella se tira, pero ¿qué pasa? Que lo cogen los extraterrestres y le dice: esta humana quiere vivir. Y entonces la cura, le mete, le hace una incisión aquí y le mete el extraterrestre por aquí. Y entonces en el momento que le mete el extraterrestre, entonces ahí es cuando empieza la acción. Y chica, ¿estás jugando chobateo? ¿Qué? Bueno, repetir. ¿Estás jugando al chobateo? ¿El chobateo? No, no. Porque la chica resulta que cae desde un 10º piso. Si tú te caes de un 10º piso, prácticamente estás muerto. Pero a la chica, como la quieren revivir, lo que van a hacer es primero curarle la herida y después hacerle una incisión aquí para meterle un extraterrestre. Y con ese extraterrestre le dan vida. Pero ¿qué pasa? Que ella se da cuenta. Ella se da cuenta de que de que los malos van detrás de ella, quiere hacerse los pensamientos de la estrella, los pensamientos del extraterrestre, lo quiere coger la mala, y para que no lo coja ella se va, porque ella la mala quiere que se meta en los pensamientos de la que se ha tirado desde la ventana, pero como la mala lo quiere tú, pues entonces ella decide escapar. Y la chica coge pierna y coge mano. La chica tonta ahí. Sí, en principio es cuando le cogen los extraterrestres de la pierna y de la mano y la lleva a la camilla. Pero solo el principio, después ya cuando dicen de hacerle la transfusión de poderes, ya le dice la voz interior que tiene ella, le dice que ponga una silla en la puerta y que salga y que se tire por la ventana para escapar de allí, porque eso era como quitarte, borrarte toda la memoria. O sea, es como si te quitara, si a ti te hace una transfusión, una transfusión de esto de poder, tú me desconectas a mí. ¿Qué te gusta más? A ver, ¿Crepúsculo o The Host? Hombre, The Host tiene más chispa que Crepúsculo. The Host tiene más acción que Crepúsculo. Me he fijado en la acción y tiene más acción, sobre todo cuando van los coches de los malos ahí. Pero tiene más acción. Uh-huh. Porque esta es de futuro y en cambio la de Crepúsculo está en esto, en la vida real, en la tierra, pero a donde está hecha esta, es el futuro, digamos cuando el 2000 algo, ahí está el 2000 algo, 2020 o 2030, pero las dos para mí están chulas. ¿Algo más? ¿Tú la verías, Javi? ¿A ti te gusta la peli? ¿El tráiler que hemos visto te gustaría verla? ¡Es película de... ¡A selva! Pero los alienígenas esos, los marcianos que los persiguen, ¿eso te gustaría verlo o no? Eso no me gusta. Ok. Bueno, Abel. Bueno, pues adiós y hasta la próxima. Adiós. Carana, que hemos hablado de una película. Bueno, ¿quién es? Hermano Oso, ¿no? Ah, ¿quién es guapo? el mano oso son iguales de la cara. Bueno, es feo. ¿Oso es pequeño o grande? Bueno, ¿quién es grande? Otro es grande, ¿no? ¿Otro es pequeño? Bueno, pequeño. Y cuando, Clara, cuando se mete en el bosque, ¿hay muchos animales, sí o no? Ay, hay animales, sí. ¿Que habla y todo o no? Bueno, sí. ¿Está hablando, no? Hablando. Que, ¿oso es grande o pequeño? ¿Está jugando los dos? Bueno, que nada, juega. Y también en el ciervo negro gana contra hermano oso, ¿no? ¿Qué gana? Ay, gana, gana. ¿El mano oso o ciervo? Bueno, el ciervo. El ciervo. Y lo tiene los ojos negros o marrones. Bueno, marrón. Y mira, Clara, mira la foto. Mira, ¿son bonito o no? Ay, qué nada, guapo. Ah, está con nieve, ¿no? Ah, bueno, nieve. Mira. Que sale ahí un montón de ciervos, ¿no, Clara? Feo. ¿Y eso cómo se llama? Un mamut, una especie de elefante de las nieves con colmillos gigantes. Ah, eso es no sé cómo se llama. Benut. Ese grande. ¿Pequeño o grande? Bueno, que nada. Ah. Y cuéntanos, ¿la música qué tal está? ¿Está chula? ¿La música está chula o no? Está chula. De Phil Collins, que también puso la música de Tarzán. Sí. ¿Tú has visto esta película entonces, José? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Merece la pena verla? ¿Está chula? Pues yo digo que está perfecta. Uh-huh. La nota voy a sacar un 10. ¿Y tú qué dices, Clara? ¿Nos recomiendas ver la peli? ¿Está chula? ¡Ay, peli, mamá! ¿La has visto con tu madre? Bueno, peli, pues se saca. ¿Y también con su hermano? Sí. Ok, ok. Pero Clara, escucha la pregunta. ¿La película está bien? Está bien. Ok. Bueno, pues con la recomendación, ¿algo más que queráis decir o decimos adiós? Pues yo sí. A ver. Que esa película vi 5 veces. 5 veces. ¿Y tú, Clara, has visto Hermano Oso muchas veces? Ay, Hermano Oso, 10 veces. Clara, 2 veces. O más. O más. Oso. 2. Yo 5. Yo me he acordado toda la memoria. Uh-huh. Está el ciervo negro, está la otra su amiga, que va a poder con ciervo negro para ganar hermano oso. Ok, pues nada, esa es la historia entonces de un humano que se convierte en oso, tiene que vivir una serie de aventuras y conoce a un oso pequeño del que se hace muy amigo, casi hermano. Sí, y por casi se muere. Cállate, que nos estás contando la película. No, no, cuando se cae la pierna, se muere. Clara, ¿puedes decirle a José Luis que pare de hacer spoilers? Dile que pare ya, de contar el final. No le pare. No, si os parece, nos despedimos. Goodbye. Adiós. Me llamo Gaby. Y yo me llamo Lolo. Estamos en Lolo Ácido y voy a hablar una película. ¿Qué es una película? Es una serie que le pone en el Cine Chale. Un chico, ha metido un oso. ¿Cómo se llama la peli? Hermano Oso. Ok. Un chico se llama Keray. Keray me metió un oso. Y yo creo que el oso pequeño es mascota. Gaby, una pregunta. Hermano Oso. Y el chico se llama... Se convierte el chico en un oso, ¿no? Sí. Y se llama Escódoba, ¿no? Escoda y yo creo que era ahí. Keray y Córdoba, ¿no? Sí. Y madre mi dibujo animado. Sí. Que... Y cómo... ¿Te acuerdas cómo se llama el chico que se convierte en oso? Mi oso. Chico. El chico que era ahí, pues el olimo grande. ¿Será ahí? ¿Cómo es el oso? Es muy grande, que tiene un pecho así, que lleva un pelo. Sí, tiene mucho pelo. Y tiene la uña muy larga. Sí, es muy largo. Y está en... O sea, el oso, que yo iba a decir Gaby, está por un campo, ¿no? Y tiene árboles. Y... Ah, sí. Y me gusta esa película. Pues un campo... un árbol, y la luz toca la tierra. Sí, toca la luz de la tierra. Sí. Que ¿tú sabes cómo se llaman los amigos de Mano Oso? Los osos son unos más grandes, unos más llanos y unos más canchos. Uno ocho. Me refiero a los amigos que como del oso, de su amigo, porque tiene en la piedra el oso. Hay muchos osos, como es. Y él, pues, sale y cuenta la historia, el oso, ¿no? ¿Cuenta la historia? Pues una historia muy bien, sí. Un vano, mira, cuando ha dicho, un hombre que sea más frío, es un invierno, cuando entró. Bien. Sí. El Córdoba, que es el oso, se llama así. Sí. Cuando entró en invierno, que hacía mucho frío, cuando hay como una piscina, ¿no? Que tiene agua. Sí. Pues ahí ellos beben agua de ahí, para que no le dé, porque tiene mucha sed. Pues, está bien, hace mucho tiempo. ¿Y lo mejor de la película? La mejor película me ha gustado. ¿Pero qué es lo mejor? Lo mejor. Ah, lo más gustado es el oso, que lo cerco. ¿Y a ti, Lola? El oso. ¿Y lo peor? Y lo peor es si Khan ha metido el lorito despacio, pues que va corriendo, volando. Sí, a mí lo peor que me encanta la película de, pues quiero decir una cosa y esto, que lo echan y viene Chane y lo pone, ¿cómo se llama? En un canal de, sale los dibujos de los clubes pequeños. Pues bueno, pedimos la última película. Adiós. Adiós. ¿Yo? Ah, Jorge. Aquí, han ido. Cambia. No, no, nunca. Bueno, Jorge, soy Gaby. Vamos a hacer preguntas de la película Jaca Música. ¿Cómo es la película, Jorge? Bien. Va bien la película, ¿no? Sí. ¿La chica cómo es? ¿La chica cómo es? Es verdad. ¿Es una mujer alta? Sí. ¿Lleva su manada? Sí. ¿Y lleva un perro? Pero, sí, verdad. ¿Tiene un hermano? ¿Hermano? ¿Sí? Verdad, sí. ¿Se llama Ryan? Ryan. ¿Cómo es Ryan? ¿Es grande? Sí. ¿Lleva el pelo bien? Sí. Bueno, Jorge. Esa chica te gusta eso, ¿no? Sí. ¿Que lleva puesto? Sí. Muy bien. Una cosa, Jorge. ¿A ti te gusta más a Croy? Sí. ¿Lleva camisa bien? Sí. ¿Su pantalón, su bota, su cinturón? Sí. ¿Lleva la cobata? Sí. Eso. La primero que lleva. A ver. ¿En Gabriela cómo va? ¿Es guapa? Seguro que sí. ¿Es cariñosa? Sí. ¿Y tiene novio? Sí. ¿Es Chloe? Sí. Chloe, ¿cómo es? Es muy grande, ¿no? Sí. ¿Te gusta hacer? ¿Hacerlo? ¿Son iguales? Sí. ¿Y lo cuidan? Sí. ¿Son amigos? Sí. ¿Tienen amigos? ¿Tiene a Chloe? ¿A Ryan? ¿Tienen baloncesto, no? Es padre de Chloe, ¿no? Sí. A ti te gusta más el padre de Chloe, ¿no? Sí. Muy bien. Lo que menos gusta más el padre de Chloe, ¿cómo lo lleva, bien o mal? Bien. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y quién canta mejor, Jorge? De los chicos y chicas que cantan, ¿quién es tu favorito? Mejor te canta que te gusta más a los dos. El que lo diga bien. ¡Ah! El dos. Sí, le gusta que las dos. Lo mejor es que juega más. El que lo diga es el que juega. ¿No juega? Ah. Todo bien. Todo el equipo bien, ¿no? Sí. ¿El sapé? ¿Tiene una muerte? Sí. ¿Y el par de sapé? ¿Son las mozas? La verdad. ¿Lo quiere al hijo o a la hija? Sí. A ver. ¿Juega el sapé y Leia tirando así? Está bien. Leia. ¿Algo más que decir? ¿Yo? Sí. ¿Un mensaje que quiere que sí? ¿Yo? Sí. Dilo. El tinto. Eso que es que te gusta la película, ¿eh? Sí. Y una cosa, ¿cuál está mejor? ¿High School Musical 1, la 2 o la 3? ¿Cuál es el último más? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Uno? ¿La 1? ¿La 1? A ver, sí. Sí, está bien. ¿Te gusta a ti la High School Musical 1? Sí. Yo tengo uno igual. ¿O algo más? No. Bien. Vamos a pedirnos. Sí. Adiós. Adiós. Muy bien. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a hablar sobre la gran familia. Pues la gran familia tiene... La gran familia va de un abuelete que va de que hay dos mellizos que se levantan de... que no se querían levantar de la cama. Entonces el crío pequeño, en la casa del vecino le tiran los petardos y le entra por la ventana. Yo cuando la salía en el periódico y luego mis padres me la compraron para verla. ¿De qué mamá habla, perdón? De la gran familia. ¿De qué se trata la película? Pues de un crío pequeño que se pierde cuando está viendo los belenes. ¿Y qué son los belenes? Pues los belenes son que ponen el nacimiento. Ay. ¿Y por qué le quiere echarle la cama? Porque tienen que ir al colegio. Esta película te come algo viendo la película. Sí. ¿Qué te come? Me tomo cenando. Cenando. A ver. ¿Y a ti te gusta? Sí. ¿Con quién lo ves? Con mis padres. Esta película es bastante antigua. Sí. Está en blanco y negro, ¿no? Sí. ¿A ti te importa que sea en blanco y negro o te da igual? Me da igual. Te da igual, ¿no? ¿Y la película es española o es extranjera? Española. Española, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta son las travesuras que hace, creo, la petarda cuando se tira a casa del vecino. ¿Cómo? A ver, despacio. Que el crío, el pequeño, se le pone en la ventana un petardo, se lo tira al vecino del lado. Ajá. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Las travesuras que hacen. Uh-huh. ¿Algo más que le quieras preguntar, Vicente? Pues, ¿tú ¿Tú quieres que te diga algo? No, tú quieres, sí. Está a ti lo comprende la película. Sí. ¿Vale la pena verla? Sí. Eso lo pusieron en cine barrio. Ah, vale. ¿Lo repetimos? Vale. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Llamo Antonio, bien, habla el estudio en Epio. Bueno, y yo me llamo Lola y vamos a hablar de en el Epio. A ver, Antonio. A ver, enseguida nos tenemos que preparar la maleta. Sí, sí. Ahí va a hacer mucho frío en el Epio. Yo se abrigo. Y tenemos que abrigarnos bien. ¿Sabes las cosas que se hacen en el pio? Sí. ¿Se va a tirar por la guillotina? Eso no. No me gusta. ¿No te gusta la altura? No. Igual que yo. Bueno, al principio me... Yo al principio me daba un poco de pánico. Bueno, ¿te va a montar el caballo? Sí, yo sí. Caballo sí. ¿Te gusta, eh? Sí. Y vamos a ver animales, ¿eh? Sí. También hay discoteca. Sí, sí. ¿Se va a tomar algo ahí en la discoteca de Nerpio? Sí. ¿Qué refresco te gustaría tomar en la discoteca de Nerpio? ¿Qué refresco te gusta? Sí. La Coca-Cola, la Fanta. ¿La Coca-Cola? Sí. Pues cuando estemos en la discoteca de Nerpio, te pido la Coca-Cola. Sí. ¿Qué más? Pues ahí se hace de todo. Hay animales. Sí. Luego hará un poco, Pablo, un poco de radio, por ahí por Nerpio. En realidad la radio, por mi parte, la vamos a hacer después, cuando volvamos. Así cuando estemos allí podemos relajarnos y dedicarnos a lo que nos importa. Oye, Antonio, ¿qué ropa te vas a llevar a Nerpio? El abrigo hace mucho frío allí. ¿El macete? Sí. Está en el pueblo de mi abuela, donde vive. Está lejos. Está muy cerca del pueblo de su abuela, que es Archibel. Sí. Me pasa a cada vaca y se va a meter a tu para allá. Y sigue recto y tío, para viva. Ajá. Para bacete. Bueno, de las cosas que vamos a hacer allí, entonces, has dicho, tú al menos en el caballo te vas a montar. Yo sí. ¿Te gustó el caballo? Sí. ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaban los caballos que tienen allí? Sí. ¿Cómo se llama? Lola. Maru, ¿cómo se llama? Estamos igual, yo eso no me acuerdo de Lola. El caballo que se llamaba como tú. ¿Tú llegas a montarte en Lola o en el otro? En la Lola. En la Lola, ¿no? Lola se monta encima de Lola. Bueno, qué cachondeo. Oye, ese día creo que habrá partido de fútbol. ¿A vosotros os gustaría ver algún partido de fútbol allí en el bar o no? Sí. Sí. ¿De quién? ¿Del Barça o del Madrid? Madrid. Del Madrid. ¿Y a ti? A ver, me gustaría ver fútbol. A ver, Barcelona y Madrid. Y me acuerdo lo que pasó cuando fuimos a Nefio. ¿Tú te vas a venir este año, Lola? Sí. Ok. Y bueno, este año hay una ausencia importante dentro de los chicos que se vienen al viaje. Que no está Manolo. ¿Eso cómo lo vas a llevar? Bueno, no sé. Bueno, habrá que quedar otro día, pero... Claro. Pero bueno, también tenemos un montón de amigos, vamos a intentar pasarlo bien. Y lo que hemos dicho, hay discoteca. Sí. Antonio, ¿a ti cómo te sientes con lo de la discoteca? Bien. ¿Qué música te gustaría que pusieran? Style, ese. Gangnam Style. Hmm. ¿Y a ti, Lola, qué música te gustaría? El caballo, el style, el reggaetón, yo quiero macho, o sea, sí, algo de macho. Ok. Flamé. Bueno, pues Antonio, la maleta, ¿cuándo te la vas a preparar? ¿Tú eres de los que te gusta prepararla antes o justo el día de antes? El día de antes. ¿Y tú, Lola, te la preparas, por ejemplo, el lunes o el martes, o tú te esperas ya al jueves para hacerte la maleta? Pues mira, yo, como lo he hecho toda la vez, me quiero llevar limpio. Y me espero la maleta con la ropa limpio. Ajá. Bueno, una cosa que tienes que saber, Lola, ya sabes que allí en la discoteca no te dejan entrar si llevas ropa del campo. ¿Cómo? ¿Tú eso no me gusta? Estoy de broma, dime. ¿Cómo dices que no me dejan entrar con el uniforme? Sí. Claro, con el uniforme no. Ahí solo te dejan si vas vestida mona para salir. ¿Qué ropa te gusta ponerte a ti para salir? A ver, hay un conjunto. Madre mía. A ver, ¿cómo es el conjunto? Una... Unos pantalones vaqueros. Ese madrón. Con una camiseta de lana, o sea, de... Pero de manga corta. De manga corta. Claro, que si no, ya sabes que nos asfixiamos. No, de manga corta. Además, Antonio también, que es un tío que suda bastante, ese día se tendrá que poner camiseta de manga corta, ¿verdad? Y también tengo una malla con una... Es como una sudadera, pero es como un vestido que hace de manga corta. Ok. Antonio, ¿tú qué te sueles poner cuando vas a salir o para ir a la discoteca? ¿Qué te gusta ponerte? La camisa esa lleva barriz, viene partido, okay, de España. ¿Y luego el pelo qué? ¿Lo vas a llevar como ahora o quieres intentar ponerte gomina, colonia? Voy así. ¿Así? ¿Tú, a ti te gusta la gomina o no? No. Muy bien. Bueno, chicos, pues nos vamos mentalizando, nos vamos preparando, porque la semana que viene nos vamos... ¡A Basete! ¡Vale! Con este precalentamiento, madre mía, me han dado ganas de irme de viaje de estudio. Sí. ¡Qué suerte tenemos que nos vamos mañana! Pues sí. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando el programa y nos vaya a dar unos cuantos consejitos. Vale. Pues... que te pase bien el viaje mañana. Y... Y también tenemos que beber mucha agua. También tomar la fruta. Y nada, que lo pasáis bien, ¿ya? Y comer mucha fruta, beber mucha agua y a salir a correr, quien quiera y quien no, y su casico. Adiós. Hasta luego.